12 y 33 minutos del mediodía y cómo me gusta a mí el tema que vamos a tratar ahora, cómo me gusta y te explico por qué. Porque el Ayuntamiento de San Josep ha puesto en marcha un programa que te va a gustar y nos va a encantar y a ustedes también. Porque podemos ir al cine gratis y luego disfrutar de tapas. Me encanta. Yo quiero ir a San Josep, pero ya. Para hablar de este tema tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Josep, María José Rivas, a la que ya saludamos. María José, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? El Ayuntamiento de San Josep siempre está haciendo cosas y ahora con este nuevo programa que nos sorprende podemos ir al cine y además tapear. Cuéntenos, por favor. Sí, la verdad es que intentamos hacer una programación que sea interesante para todo el mundo. Ahora, bueno, hoy hemos presentado un nuevo proyecto que pues se trata de eso, de como le llamamos, tapacine. Se trata de poder disfrutar de películas en versión original, que sean de un contenido interesante, pero que no sean comerciales, y a la vez, pues con la implicación de los bares del pueblo, de algunos bares del pueblo, podemos ofrecer también pues que los asistentes a estas películas puedan disfrutar de una tapa, una pequeña tapa y un refresco o una caña en cualquiera de los bares asociados a este proyecto. La verdad es que es una buena iniciativa, ¿no? Pero ¿cómo surgió esta idea? ¿Por mediación de los propios ciudadanos o ha sido el ayuntamiento el que ha tomado la iniciativa? No, en este caso hemos sido el ayuntamiento. Habíamos pensado en un proyecto que pudiera englobar cine, que por el que estamos apostando mucho últimamente. Ya lo hicimos en verano y tuvimos muy buen resultado. Y a la vez, pues queríamos hacer un proyecto también que dinamizara un poco el pueblo durante los meses de invierno, que pues se queda como un poquito vacío, y pensamos en esta idea que aúna las dos cosas y que puede conseguir, pues eso, que aparte de disfrutar del cine, pues que dinamicemos un poco el pueblo. El pueblo, ¿no? Sí. Fomentando pues los lugares de ocio que, bueno, pues tanto nos gustan, siempre que el sol lo permita, ¿no? Con las terracitas. Sí. Y disfrutando del ambiente, ¿no? Porque San Josep, yo siempre lo he dicho, aunque parezca un tópico, tiene algo especial, ¿no? Sí. La iglesia y como está todo muy, muy, muy acogedor, ¿no? Muy, muy juntito, ¿no? Pues tiene un ambiente especial. Si alguien no sabe qué hacer un fin de semana, un festivo, que va a San Josep, que hay una buena alternativa, ¿no? Exacto. Y esto lo haremos los viernes, porque era un día que, bueno, ya estamos un poco entrando en el fin de semana y ya, pero tampoco que sea el sábado y el domingo, donde hay mucha más oferta cultural. Y bueno, y esperamos que tenga mucho éxito. Seguramente que sí. Y volviendo al municipio de San Josep, que es protagonista también, porque bueno, también va a ser protagonista con el tema de la ciencia, ¿no? Sí. Hay una colaboración muy importante que nos puede contar, ya de paso. Sí, bueno, pues justamente lo presentamos ayer también. Es un proyecto que se llama Ciudad Ciencia y que lo organiza el CSIC. Junto con la obra social La Caixa, y nos han seleccionado a San Josep como para poder desarrollarlo. Es un proyecto pues de ciencia, precisamente para su objetivo es justamente acercar la ciencia y la investigación científica a los ciudadanos. Parece que siempre es una cosa que la tenemos así como muy lejana y que no sabemos muy bien de dónde nos viene, y con este, o sea, nos ofrecen una serie de actividades de divulgación científica, como son, bueno, muchas cosas, pero bueno, en concreto nosotros hemos, de momento tenemos programada ya varias exposiciones, varias también conferencias, hay talleres online, en fin, un sinfín de actividades que van justamente eso, destinadas a divulgar la ciencia. Y bueno, y estamos muy contentos, la verdad, de que nos hayan seleccionado. Nos dijeron que somos el primer municipio de Baleares que se adhiere a este proyecto. Y bueno, no sé qué más contaros, que esperamos no, también. No, simplemente que está muy bien, ¿no? Es decir, la ciencia es un mundo que está muy lejano para muchos de los que Exacto. vivimos aquí, porque en la península pues se hacen muchas más proyecciones, se hacen muchas más convenios, exposiciones, ¿no? Exacto. Simposios de todo este tipo de cosas, entre ellos la ciencia. Sí. Y aquí en Ibiza como que está un poco lejano. Entonces está muy bien que nosotros los ciudadanos, tanto del municipio de San Josep como del resto de la isla, nos informemos de cómo está el mundo científico en España en estos momentos, ¿no? Exactamente. Justamente va destinado pues eso a ciudades que son... que no son capitales de provincia, que no son ciudades que ya de por sí tienen actividad en este sentido. Y bueno, la verdad es que lo hemos acogido muy bien en el ayuntamiento y estamos muy contentos de poder contar con este programa. Y ya de paso, aprovechando que la tenemos ante los micrófonos de Radio Exit, María José, vienen unas fechas muy señaladas como es la Navidad. Me imagino que el ayuntamiento de San Josep ya está trabajando también en actividades para, en fin, para que sus conciudadanos puedan disfrutar del pueblo también, ¿no? Exacto. Y de las fiestas que conllevan, ¿no? Sí, exacto. Sí, la verdad es que hay una amplia oferta para estas fiestas, muchas cosas organizadas por las asociaciones de vecinos y demás, y también por el ayuntamiento, y bueno, estamos a punto ya de inaugurarlas y esperamos que todos puedan disfrutar mucho de ellas. Estamos seguros de que sí, pero por si acaso hay algún despistado, volviendo al Tapacine, sí, esta nueva iniciativa que ha tomado el Ayuntamiento de San Josep, si hay algún despistado, ¿en qué consiste? Lo repetimos así brevemente. Sí, bueno, pues es eso, a partir todos los viernes, a partir del día 13 que empezamos, en las escuelas viejas de aquí de San José, del pueblo, uh-huh, pues ofreceremos una proyección de cine en versión original, gratuita, y a los asistentes a estas proyecciones pues podrán disfrutar también de una tapa y un refresco en uno de los bares o en los bares asociados a este proyecto, uh-huh, que no lo he dicho antes, son seis bares que colaboran con este proyecto. Muy bien. Que bueno, a los cuales les agradecemos mucho su implicación, porque la verdad que ha tenido muy buena acogida también entre ellos. Y bueno, será en Es Galliné, en el Racó Verd, Can Xicu, Sa Plaça, el Bar Bernat Vinya y en Can Jordi. En cualquiera de estos, uh-huh, se podrá disfrutar de esta tapa y este refresco que nos ofrecen. Muy bien, pues estamos encantados y felicidades por iniciativas como esta. Muchas tanto gracias. Tanto la del Tapacine como la Ciudad de la Ciencia, enhorabuena por haber sido elegidos. Y bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido, María José Rivas, concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Josep. Ha sido un placer, como siempre. Muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenos días. Buenos días.